Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches para todos los que están recién sintonizándonos, para los que están por a lo mejor por ahí por en Europa y se están levantando y están sintonizando Elite Espacios apenas. Pues estamos aquí con Patti Galas, una chica, una señora sorprendente, me ha dejado con la boca abierta, escritora, locutora, bueno, ha salido en el radio, en la televisión, en muchas otras partes. Yo les recomiendo que bajen el podcast porque está bastante ameno este programa. Y les recuerdo, también estamos en Elite Espacios, aquí en Radio Nahuac, en el 1670 de AM. Y pues esta parte se llama Siglo XX. Hemos hablado un poco sobre ella, sobre sus libros, sobre algunas cosas, pero parte del siglo XX, ¿por qué no hablar sobre un poquito sobre la imprenta y continuamos con esto? La imprenta, mucha gente ha tenido, es más, digo, todos hemos tenido un libro en la mano, todos hemos tenido un documento en la mano, porque la imprenta no nada más nació para hacer libros, afortunadamente en aquel entonces nació para eso. Creo que la primera impresión que se hizo fue una Biblia. Así ¿ok? Es. Sí, cierto. Fue la Biblia y la hizo Gutenberg, ¿no? Fue la primera impresión, por ahí del siglo XV, del siglo XIV. Y después, pues, los chinos que inventaron el papiro o el papel, desde hace casi 2000 años también, ¿no? En donde pues escribían, pero escribían a mano, no había tanto, no tanto como la imprenta. Hasta la imprenta pues vino naciendo en el siglo XIV, en el siglo XV, y pues fue una gran situación donde a lo mejor también fue recreándose y fue pues hasta realmente el siglo XX cuando pues la imprenta empezó a mecanizarse de una manera sorprendente, porque no nada más empezó con las famosas imprentas que antes eran manuales o mecánicas, ¿no? Como las del siglo XVIII, siglo XIX, sino ya empezó un poquito con la situación eléctrica, con la situación, esta situación eléctrica donde empezaron las primeras máquinas de offset. Ay, sí. ¿Recuerdas? Sí, sí. Todas las estas máquinas de offset. Que increíblemente, ya estamos en el siglo XXI y el offset sigue funcionando con el mismo tipo de máquinas de hace 60 años o 70 años. Lo único que han hecho es cambiarlas un poco, pero en muchos países, desgraciadamente voy a decirlo de una manera muy fea, tercermundistas, sigue funcionando el offset. Y yo creo que México es un país que puede ser del primer mundo, y los invito a que se den una vuelta por la colonia Obrera, por la colonia Algarín, donde todavía existen infinidad de imprentas que hacen publicidad, donde algunas son mecánicas y algunas no, algunas siguen siendo máquinas de offset de hace 60 años o 30 o 40 años, pero siguen usando el offset. Ay, qué cosa tan especial. ¿Verdad? Qué curioso. Pero en tu opinión, ¿es porque no avanza la tecnología en una forma individual, el interés individual de aquí de las personas, o es porque no tienen el recurso económico para hacerlo avanzar al ritmo que va? Yo pienso que México puede tener imprentas muy buenas, de hecho las tiene, pero el recurso económico no le ha dado para todos. Yo siento esa situación. Yo conozco una persona que empezó con una imprenta chiquita y empezó a hacer etiquetas para una compañía que no voy a decir el nombre, para las famosas latas. ¿Te acuerdas de las latas cuando eran de lata? Y ahora las les latas llamamos de lata. Las latas de verduras y esto de lata. De lata, sí. Empezó con ellos. Pues gracias a esta compañía que a él empezó a venderles, tuvo que crecer y empezó a crecer de una manera exorbitante, descontrolado, que sus maquinitas de offset se convirtieron ahorita en unas imprentas computarizadas de una manera impresionante. Ahorita ellos hacen, por ejemplo, a la misma compañía le hacen alrededor de unas 1500 etiquetas por minuto. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué bien! O sea, estás hablando de un mundo de etiquetas. Uh-huh. Sacan millones de etiquetas para esta gran compañía, que además ya es una compañía de alimentos que exporta y todo lo demás, que saca para todas estas latas, que ya no son en latas, ya son en aluminio, en envases de plástico y en todo lo demás. Pero ha sido su cliente principal, y ahora no nomás ellos, sino otros más, ¿no? En donde, pues, se modernizaron. Y esta modernidad, pues ha sido a través de los siglos, a través de finales de siglo, de siglo XX, donde pues van creciendo. Y yo siento que México, el recurso económico es lo que ha parado a mucha gente. Tú ahorita mencionaste, por ejemplo, una compañía de libros que edita libros, y porque los conozco, siguen usando offset para editar sus libros. Es efectivamente increíble. Sí, sí. Y aparentemente no tienen mucho el interés de cambio. O sea, se van a seguir sobre esa línea, ¿no? Y al hecho de hacer offset en esta situación, pues lo hacen en lo que llaman el tamaño de ocho oficios, que viene siendo un formato muy grande, ¿okay? Donde caben ocho hojas de tamaño oficio. Y a lo mejor si tu libro es media carta, medio oficio, imprimen todo así y lo único que hacen es recortarlo o van haciendo la parte frontal, que sería doble página, y la parte trasera doble página, y después recortan y lo arman. Pero sigue siendo offset. Y no tan nuevo que digamos, máquinas del siglo XX. ¡Ay, qué increíble! Tenemos que modernizarnos. Yo por eso estoy entrando, bueno... El interés que yo tengo de entrar en los libros electrónicos es un poco por el apoyo personal, aunque sea una gotita de agua, ¿no? De darle a la naturaleza en la ayuda en todos sentidos para que no exceda ese uso de papel en tantas cosas que realmente ahora ya no se necesitarían, ¿no? Porque sí tenemos que pensar en el futuro de los niños y en el futuro del planeta y en el futuro de nosotros y en que cada uno haga su esfuerzo, pues para apoyar a la naturaleza y a la tierra, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en esa situación. Perdón. Esta situación, por ejemplo, esta gran compañía que empezó en internet vendiendo libros de papel, que te los hacía llegar a tu casa, primero en Estados Unidos, después en cualquier parte del mundo. Después empezó a vender, pues, música, CDs, y quien fue uno de los que pioneros en sacar el primer lector de libros electrónicos, porque ellos mismos empezaron a jalar a los escritores de esos libros, financiándolos a convertir a los libros a electrónicos. Y pues de ahí empezó a salir mucho de esta situación. Y ahora, bueno, ya venden refrigeradores, televisiones y todo lo demás. Ya muchos saben de qué compañía hablo, ¿no? Entonces, por ahí empieza con A y termina en .com. Pero hay cosas que no se pueden perder en la parte electrónica, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos ese avance en los teléfonos, que puedes tú escribir y que abrevias y que ya empieza a haber un idioma diferente en los WhatsApp, por ejemplo, se debe de respetar el idioma, la parte del idioma escrito, en toda su forma, porque el idioma, por ejemplo, el idioma español es tan rico y tan hermoso para expresarse, que es una pena cuando de repente dicen una cosa por otra o están inventando palabras que ya ni siquiera, vamos, tienen un sentido real, ¿no? Es cierto. De repente dices una cosa y es otra, ¿no? Ahora, la modernidad de los chavos, que han ido tratando de acostumbrar a los señores. Uh-huh. Ponen TQM. A ver, dime, ¿qué quiere decir TQM? Te quiero mucho. Tú acabas lo sabes, yo también lo sé. Acabas por aprenderlo porque dices, pero la gente pero grande no. No. Ahora escriben no. ¿Qué con K? Exacto. Eso es o lo quiero que... con K, porque les da flojera poner una Q y una U. ¿Eh? Entonces, pues... Bueno, acaban de escuchar a nuestro gran amigo, a mi gran productor, David Magallón, quien además le agradezco mucho todo lo que hace por mí en este programa, aquí en Radio Nahuac, en Elite Espacios. Y es cierto, o sea, lo único que hacen es abreviar, ya ponen caritas en lugar de poner cualquier cosa, ¿no? O todos estos iconos en el WhatsApp y en todas estas partes donde... pues la imprenta se nos vino para abajo. Y hay que conservar el idioma, hay que conservar... Lo que mucha gente dice es que tener el libro en las manos, es que con un libro te enamoras, lo quieres, lo lees varias veces, lo conservas, a veces lo regalas, ¿no? Todo eso es el trabajo de atrás, del escritor, del impresor, porque todos ellos son los que hacen que se logre un libro. Claro. ¿No? Claro. Pero sin perder de vista, por favor, que así como el gusto de vivir, para el gusto de comer, el gusto de leer, tenemos que leer, pero además tenemos que conservar el idioma. Fíjate que yo tengo algo... de lo cual no me he podido desprender. Para mí tener un libro en la mano es leerlo. Para mí tener un libro en el celular, en una tablet, en una computadora, no lo leo. No lo lees, pero te da la oportunidad para aquellos que leen y escriben de poderse comunicar a distancias enormes a muchísima gente mexicana que vive en tantos lugares del mundo. Y que es una forma de estar conectada y de tener una idea de alguien que a lo mejor tiene el interés de leerte y de simpatizar contigo, de comunicarse contigo y de sentirse más unida nuevamente a su país. Yo por eso lo estoy haciendo, ¿no? Fíjate que sí. Tengo una gran amiga a la que le mando un saludo, que sé que siempre me escucha, Fortuna. Y que además ha estado aquí con nosotros hace, pues, en muchas ocasiones. Y ella empezó hace unos 10 años más o menos, porque entre que los hijos, el esposo, le quitaban el tiempo y todo, siempre le gustó mucho leer. Y ya no podía. Entonces un día dijo, todos los días, no me importa en dónde esté, 8:30 de la mañana... abre un libro, 10 minutos mínimo, se va 15, se va 20 minutos. No, nunca la he visto o nunca la vi que tomara más de 20 minutos. Pero en 10 años ha leído muchos libros con esos 10 minutos diarios. Qué maravilla. Fíjate, yo me acabo de enterar de un buen amigo y vecino que son de esos hombres que duermen poco y entonces para no despertar ni desesperar en su propio sueño, ha hecho el hábito de que a las 5:10 que se le abren los ojos, ¿no? Se pone a leer hasta las 6 de la mañana que ya empieza toda la actividad familiar en su casa. Y entonces tú puedes imaginarte la cantidad de cosas que puede leer y que sabe esa persona, ¿no? Es maravilloso. Y la cantidad de cosas que le va a decir la esposa porque prende la luz a esa hora. Sí, ¿no? Bueno. ¿Es cierto? Pero sucede, mira... Yo es cierto, yo si no tengo un libro en la mano, no leo. Uh-huh. Honestamente no leo. Me da mucho orgullo, mis hijos se enojan conmigo porque tengo una gran biblioteca en casa. Créeme que puedo tener, yo creo que 2,000 a no sé si llegue, pase de 2000, pero pues no, yo creo que exageré mucho. Yo creo que no llego a mil libros, pero creo que sí los tengo. Al decir 2000 o 3000 me acordé de otro que de otra cosa que sí tengo, son discos en LP, en acetato, en vinil. Ah, sí, todavía los que tienes. Que eso sí tengo, bien. Más de 3000 discos. Ay, wow. Y que pongo y uso continuamente. Uh-huh. Y entonces me dicen, ya deshazte de eso. No, ¿por qué? No puedo, no puedo. Es tu gusto. No puedo. Tengo una parte de una biblioteca en la casa donde había yo hecho mi recámara, pero a la mera hora mi esposa no quiso usar esa recámara y la usa mis hijas, pero tiene una biblioteca ahí al lado. He tenido que comprar, no libreros, la verdad es que no me da vergüenza decirlo, porque tengo los libros y no sé dónde ponerlos a veces. De esas de que vas a las tiendas estas y compras los racks a esos exhibidores, los acomodas las repisas con sus tornillos o con lo que fuera, y ahí tengo todos mis libros alrededor de toda la pared completa. Tengo una U en esa parte, y además como si fuera una mini biblioteca, porque ya los tengo puestos en medio también. Y entonces caminas alrededor como si fuera una biblioteca. Hace cuenta que como si fueran ese tipo de racks como de biblioteca, muy rudimentarios, en metal. Pero así tengo acomodados mis libros. Así es como a ti te gusta. Yo ya me he estado deshaciendo de varios libros en diferente forma, regalándolos o reciclándolos a personas que tienen esa actividad o ese interés. Porque yo ya no podía tener tanto libro, ya no me sentía a gusto de tener tanto libro. Hay una anécdota de uno de mis nietos que se quedó viendo a un lugar después de que yo hice, ya sabes, todo eso de que estos se van para este lado, los otros los cedo acá, etcétera. Me dice, ¿todos esos libros has leído tú, tita? Sí, mi vida. O la otra, que en este caso fue mi sobrina, que se quedó viendo así a la parte de los libros y dice, tía, ¿pero por qué tienes tantos libros del mismo tema? ¿No? Te digo que me dediqué mucho a lo del parto y pues entonces tenía lactancia materna, ya pueden imaginar en el número de libros, de todo lo que tiene que ver este... Te quiero invitar, ahorita que has mencionado todo eso, hablar de ese tema en un programa posterior a este. Ay, encantada. Estaría encantada. Genial, porque hay muchas experiencias de mucha gente. Yo conozco gente que quiso hacer pues así su parto y no pudo por alguna situación. Irónicamente, mi esposa sí quiso hacerlo, y no es que no haya podido, no tuvimos la oportunidad en aquel entonces. Y te voy a decir por qué, pues digo, la situación económica no me permitió pagar los primeros cursos y todo, pero irónicamente cuando nació mi segundo hijo, mi esposa llegó al hospital ya con una dilatación bastante grande. Y entonces llegó mi hermana y le dijo, póngale bloqueo. Y en el momento del parto, no estaba anestesiada. La anestesia le entró como 15 minutos después de que ella ya había parido al niño. Sí, sí, es que es una idea, ¿no? Es una idea de que yo no quiero que sufra, pero ni siquiera sabemos si va a sufrir. O sea, yo te lo puedo decir por experiencia personal, ¿no? Y en cuanto ahorita a lo que... Bueno, Patty nació en casa por una decisión propia, no pues, por una eventualidad. Pero también la lactancia, por ejemplo, ahora ya está otra vez en auge, pero cuando nosotros estábamos dando a luz, era terrible que automáticamente nos querían alejar de la lactancia, ¿no? Pues fantástico. Entonces ya sabes, Pati, estás invitada. Encantada. Para cuando tú quieras. Estos son tus micrófonos, es tu casa. Aquí en Radio Nahuac te vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y además un beso a todos esos mexicanos que viven fuera del país, pero que los que estamos aquí pensamos en ustedes, los queremos siempre. Y que ahora con esta maravilla de la comunicación podemos sentirlos cerca. Pues gracias a ti, y eso es cierto. Buenas noches a todos, Abraham Masri se despide, Elite Espacios. No dejen de escucharnos el próximo jueves a las 10 de la noche. Una